pierdes tu tiempo haciéndote ilusiones, escribiendo lo que sientes. Ahí estarán los mismos viejos de siempre, con sus mentiras de amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor. Te quemas la cabeza y rompes tus escritos y copias mil papiros y les da igual el mismo clan. No hay oportunidad. Dicen que te falta y que debes aprender.